Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. Me imagino que estará familiarizado con el término materias pendientes. Por supuesto, hay varios políticos en funciones que se nota que aún tienen plastilina 1 previa. Sí, bueno, hay un viejo axioma que sentencia que cada pueblo tiene los políticos que se merece. No hay uno que zafe, son todos impresentables. El peor analfabeto es el analfabeto político, porque no se compromete. ¡Está! Llévate este paquete pa' Mendoza, hijo de puta. Basta. Entre los pseudo-progres que repiten como un mantra la frasecita de Bertolt Brecht y aquel autor y conductor radial que se erigió como dueño del pensamiento afirmando que quienes se oponen a sus ídolos de barro no están capacitados para pensar, me tienen las cigotas deshidratadas. Para un analfabeto todos los libros son iguales y bla bla bla. Como si hubiera algún político que trabajara, en principio, ¿no? Y luego lo hiciera para el pueblo y los trabajadores. ¿Lo entienden? ¿O el sesgo fanático les impide aceptar la realidad? Ya lo decían los españoles de Puturru de Foix. ¿Quién es? Un grupo de música humorística de España. Comparto. Pero supongo que no va a ensuciar nuestro espacio hablando de política, ¿o sí? No, en absoluto. Pero vos trajiste el tema. Yo hablaba de las materias pendientes en la vida. Ah, como esa chica que me inspiró varias canciones, cuentos y algo. Bueno, se entendió la idea. ¿Vos no tenés materias pendientes? Por supuesto, nunca pude llenar el álbum de Titanes en el ring. Uy, qué grande. Nada, yo tampoco. Va, hasta hace poco que compré una reedición que traía todas las figuritas para pegar. Y pasamos un lindo momento recordándolos junto a Principesa, la mujer más maravillosa que tuve la suerte de conocer. ¡Qué bien! ¿Y usted? ¿Tiene materias pendientes? Bueno, tuve varias. Algunas ya te las conté. Ah, sí, en el programa de la naranja mecánica. Por mencionar alguno. Pero hoy quería hablarte de otra cosa. De una película que con un modesto presupuesto se erigió como una obra de culto y el disparador para varias producciones. Death Race 2000. O como se la conoció por estos lares. Año 2000, Carrera Mortal. El título original es Death Race 2000. En España se la bautizó como La Carrera de la Muerte del Año 2000. Estrenada en 1975, fue dirigida por Paul Bartel y producida por el mismísimo Roger Corman. Los roles protagónicos estuvieron en las manos de David Carradine, que hacía Kung Fu en esa época, Simon Griffith y el mítico, legendario y de pie, Sylvester Stallone. Roger Corman quería hacer una película de deportes con acción futurista para aprovechar la publicidad que ya venía trayendo Rollerball. Una interesante película con James Caan en el protagónico que te recomiendo ver. El propio Corman comentaba donando una... ¿Qué dijo? Toma dos. Usted puede. El propio Corman comentaba durante una entrevista. La idea original surgió a partir de un cuento de Yves Melchior. Sentí que era una buena historia, pero había que desarrollarla. Entonces agregué el elemento político. Comencé a pensar en la violencia en la sociedad y en el deporte, presentes desde la época de los gladiadores romanos y en la implicación de los espectadores. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de matar a los peatones, tú me entiendes. Pero luego pensé que no se puede tomar en serio esta matanza. Bueno, sí para el caso de los peatones, pero si estás viendo la película, tiene que ser una comedia. Así que pasó de una historia corta sobre coches chocando contra otros coches a hacer un comentario social y político. No es un ensayo serio sobre la violencia en la sociedad, es principalmente una comedia de acción. Y eso que estamos hablando de 1975. Hoy el mismo Corman se ruborizaría al ver cómo salen a conducir ebrios, drogados o cagándose en el prójimo. No, no, peor aún, cargándose al prójimo, porque las leyes vigentes son una burla para las víctimas y sus deudos. Mientras tanto, que siga el reviente y la velocidad. Corría el año 1988. Me encontraba cursando séptimo grado. Por aquel entonces solo contábamos con 4 canales de televisión. Y en la tanda publicitaria ese fin de semana, el mundo del espectáculo anunciaba una película que tenía a Sylvester Stallone y David Carradine. Se cansaron de promocionarla en esos días. El lunes en el colegio la expectativa era muy grande y todos comentábamos las ganas que teníamos de verla. No sabíamos de qué iba la historia ni nada, pero estaba nuestro querido Sly, que había dado vida a Rocky, Rambo y Cobra. Nada podía salir mal. Así que, cuando salí del colegio y llegué a casa, me puse a hacer la tarea mientras esperaba a que estuviera listo el almuerzo. Ah, veo que ya era un adelantado de la teoría de los tiempos muertos. No, ¿qué decís? Quería tener la tarea lista cuanto antes, sacármela de encima pronto para poder leer, dormir un poco y estar con las pilas cargadas para poder ver la película esa noche, porque comenzaba a las 10 y difícilmente llegaba despierto. El día transcurrió en cámara lenta y no había nada que ayudara. Fui a andar en bici, a jugar al fútbol, a la placita de la vuelta, me duché, me puse a leer, a jugar con los muñecos de He-Man, pero no había caso. Para peor, la cena estuvo servida cerca de la hora de inicio, con lo cual no podía controlar la ansiedad y comí con una desesperación digna de un preso, como si fuera la última vez. Mis padres no tenían ninguna prisa y me daba la impresión de verlos comer en cámara lenta. Como si me lo hicieran a propósito. Y eso que usted es de buen comer. ¿No les propuso ayudarlos a terminar sus platos? Ah, mira, no se me ocurrió. Podría haber sido interesante. Así que me quedé mirando un punto fijo, tratando de exagerar mi expresión de aburrimiento para que mi progenitor se conmoviera y me permitiera levantarme de la mesa. ¿Le dio resultado? No, a decir verdad, me acalambré y casi me hipnotiza el vaso con agua. Pero finalmente me autorizaron a levantarme. Corrí hacia el living para encender la tele. Allí sonaba la reconocida melodía que anunciaba el inicio de... El mundo del espectáculo presenta... Acomodé el sillón, me preparé para verlo y entonces... ¿Qué pasó? Mi padre me apagó la tele. Aún recuerdo ese momento. ¿Por qué no puedo verla? Porque es muy violenta y sos muy chico para entenderla. Pero está Stallone. Las Rocky y las Rambo también tienen acción. No es lo mismo. Pero papá, todos mis compañeros van a verla. Los padres los dejan. Si los padres de tus compañeritos son inconscientes, allá ellos. Yo te digo que no y es no. Ahora enojate todo lo que quieras. Pero algún día lo vas a entender y me lo vas a agradecer. ¿Y lo entendió? ¿Se lo agradeció? Lo cierto es que, como cada tanto repetían las películas, pensé que tendría otra oportunidad, o que algún compañero de colegio la alquilaría y me invitaría a verla en VHS. Pero nada de eso ocurrió. Años más tarde, cuando pude comprar mi primera videocasetera, me hice socio de casi todos los videos del barrio. ¿Obsesivo usted? No, son habladorías. Pero, como cargo con la suerte del campeón, no la tenían en ningún lado. Así que después de un tiempo decidí darla por perdida y olvidarme del tema. Hasta 1999, cuando comenzaron a aparecer las películas en DivX. Todos los sábados iba al Parque Rivadavia para preguntar si la tenían, pero la suerte continuaba siendo esquiva. ¡Lógico! ¿Por qué? Porque es la suerte, es femenino y las mujeres siempre le fueron esquivas. Muchos años más tarde... ¿Cuántos? Y bastante. ¿Cuántos son bastante? 20 años más tarde, ¿está bien? En 2008... Ah, usted ya tenía 32 febreros encima. Sí, ¿te jode que intente hablar mientras vos me interrumpís? Qué carácter de mierda, pero lo entiendo. Yo también sería así si me hubieran prohibido ver esa peli cuando niño. Ay, Dios. Bueno, Lo cierto es que ya estaba trabajando en un call center y uno de nuestros compañeros vendía películas en DVD. Le pregunté si podía conseguirla y su respuesta fue que iba a intentar hacer todo lo posible. ¿Y lo logró? Por supuesto. ¿Y qué pasó? Me dio el disco a las 9 de la mañana, cuando entramos. Lo probé en la compu para ver el menú y los extras. ¡Ay, me volví loco! Entré en modo ansiedad. O sea que el día se le hizo insoportable y transcurrió en cámara lenta, ¿verdad? Como corresponde. Y para peor, 6 menos 5, me cayó uno de esos llamados que nadie quería con la mierda de conexión remota que tenían. Esos nunca bajaban de 45 minutos. Lo cierto es que entre una cosa y otra, terminé saliendo a las 8 de la noche. ¡Ah, me imagino! Habrá salido hecho una furia. No sé si me había poseído la chica del exorcista o qué diantres, pero ya estaba aprendiendo a putear en otros idiomas extintos. Para no perder tiempo, antes de salir encargué unas empanadas. De pasada, compré un par de latas de cerveza y ya en casa, me preparé para disfrutar como corresponde. Apagué el celular y le di play al DVD. ¿Y qué pasó? Cuente, cuente. La verdad es que la peli no estuvo mal, pero me dejó con una sensación de insuficiencia. Como cuando Bart quiere ver la película de Tommy y Daly en aquel recordado episodio de la cuarta temporada de Los Simpsons. No lo sabes ahora, pero te he abierto el camino para algo muy especial. 40 años después. Mira eso, la película de Tommy y Daly. ¿Qué dices? ¿Entramos? Ay, hijo, creo que ya aprendiste la lección. ¿Cuál es el ratón? Tommy. Tommy es un pesado. Sí. Con los años volví a verla y a apreciarla. Por supuesto que tuvo que ver que estuviera más relajado y con menor expectativa. También hay que considerar los efectos propios de la época, que cantan más en estos días tan plagados de guiones carentes de emoción y exceso de CGI. Los santos fueron una basofia anoche, todos basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. La historia gira alrededor de 5 competidores que deben acumular puntos atropellando gente a lo largo de la carrera, además de ganar en velocidad. Cada auto tiene armas y aspecto muy pintoresco y personal. Los nombres de los pilotos son Frankenstein, Machine Gun Joe Viterbo, Calamity Jane, Nero the Hero y Matilda the Hun. Y como ocurre cada vez que veo algo que me gusta, me puse a investigar para ver si hay más películas, series, novelas, cómics y juegos que amplíen la experiencia. ¿Y encontró? Sí, de hecho, en 1978 salió una película titulada Death Sports, también producida por Corman, que mantiene el tono y la idea de Death Race 2000, pero con motocicletas en lugar de autos. Y durante un buen tiempo no hubo más material fílmico. ¿Nada de nada? Bueno, en 1995 se publicó un cómic a modo de secuela titulado Death Race 2020. ¡Ah! Se rompieron el mate con el título. Tuvo solo 8 números antes de su cancelación. Por ello, la historia quedó trunca. Pero en 1997 llegó un videojuego que dio mucho que hablar en su momento y estaba bastante inspirado en la película. El Carmageddon. Attention all competitors, this is your 1 minute warning. I repeat, 1 minute to race commencement. Members of the public, you now have 1 minute to reach minimum safe distance. Okay, ladies and gentlemen, fire them up. ¡Uy, qué buen juego! ¡Me encantaba jugarlo! Sí, a mí también. Especialmente porque podías ganar si reventabas los autos de los rivales y también podías comprarlos. Sí, nunca terminé una carrera saliendo primero. No, yo tampoco. Además, te daba puntos por atropellar peatones y los multiplicabas si utilizabas maneras creativas. ¿Creativas? ¿Les contaba un chiste y les hacía malabares cuando los pasaba por encima? No, no. Pero podías colear o abrir la puerta para reventarlo cuando pasaba cerca de ellos. O, inclusive, si te salía bien, volcar y cargártelo con el auto patas para arriba. Esa nunca la pude hacer. Se ve que usted manejaba muy bien. Bueno, gracias. O muy mal, porque eso de andar volcando por ahí... Bueno, ya está. En las primeras ediciones los peatones eran humanos, con lo cual llamaba la controversia. Por eso se retiraron del mercado las unidades que aún no se habían vendido para reemplazarlas con zombies. Los autos tenían reminiscencias de los vistos en la película y algunos nombres mostraban guiños con un dejo de parodia a personajes conocidos en otros films. La banda sonora tenía Fear Factory. ¿Y el 2 lo llevó a jugar? Sí. Apenas arrancó me volví loco con la música de Iron Maiden que acompañaba cada carrera. Pero en la cuarta o quinta tenés que saltar como si fuera un juego de plataformas y alcanzar un determinado lugar corriendo contra el reloj. Ah, me imagino las broncas que se habrá agarrado. Y sí, la motricidad fina y la paciencia no son mi fuerte. Para peor, no encontré ningún truco para saltar esos niveles. Al poco tiempo me aburrí y lo desinstalé para nunca más volver a jugarlo. Ah, se nota que le gustan los desafíos. En 2008 hubo un reboot con Jason Statham como protagonista. ¡Ah, el pelado del transportador! Ese mismo. Y a esa película le siguieron dos precuelas y una secuela. ¿Cuáles son las que van antes? Las precuelas, por... ¡Ah, yo pensaba que era al revés, porque secuela! ¡Está bien! ¡Baja! ¡Ay! Voy a hacer de cuenta que no te escuché y prefiero continuar. En 2017, Roger Corman produjo una secuela directa del film original titulada This Race 2050, con muy buena recepción de la crítica. Para que te des una idea del impacto que generó la película con el paso del tiempo, algunas bandas tomaron esos nombres para sus carreras. Tal es el caso de los escoceses de Joe Viterbo, quienes hacen una mezcla de ska y rock, Calamity Jane, una banda de grunge que fue telonera en la única visita de Nirvana a este país. El maltrato que sufrieron puso furioso a Kurt Cobain, que de bronca no tocó el hit que tenían en ese momento, Smell Like Teen Spirit. Nero de Hero es un cantante solista, y Matilda de Hun fue el nombre elegido para una luchadora en la serie Glow, que produjo Netflix entre 2017 y 2019. Y pensar que todo esto nació a partir de un cuento corto de 10 páginas escrito en 1956. ¿El corredor de Yves Melchior? Ese mismo. Y casi 20 años más tarde se convertiría en una obra que sacudió a los críticos para adquirir el estatus de culto. Con un David Carradine que tuvo que apurar la filmación de Kung Fu para poder hacerse con el rol protagónico y un joven Stallone antes de hacer Rocky. Es una gema en sí misma y vale la pena mirarla cada tanto. Por eso nos vamos a despedir con un tema que no fue compuesto para la película. Es anterior y pertenece a The Commodores. Nos vamos con Machine Gun en honor a Joe Viterbo, el personaje interpretado por Sly. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. juglaridades.